Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana y la marihuana, o de membrana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos el party prendido. Bien pegado.